Para los que no conocen el purgatorio, esto es como un viaje. Imagínate, te subís a un bondi, te sentás del lado de la ventanilla y mirás. ¿Reconoces la muerte invisible cubriendo toda la ciudad? ¿Ves los paredones de las calles y callejones llenas de recuerdos tuyos? ¿Y sobre la miseria? ¿Ves un cartel que promete libertad? ¿Para que compres qué? ¿Una leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, homogeneizada, libre de gluten? ¿Un café tostado, torrado, molido, libre de azúcar? ¿Un aceite de oliva extra virgen, libre de grasas trans? ¿Satisface tu sed de puro placer una cerveza sin alcohol en un idioma que ni siquiera es tuyo, que se llama Liberty? ¿O un pack de gaseosa free? Y además, una loción astringente te promete una piel libre de grasitud e impurezas. Un shampoo le dará a tu pelo suavidad infinita y libertad de movimiento. Y un pack de 16 toallitas femeninas, ultra finas, hipoalergénicas y con alas te desean eternamente, siempre libre. Y ahí te das cuenta que tenés que bajar. Perder la identidad, perder el nombre, perder el rumbo. Y correr hacia ningún lado. Y si lo pensás bien, es de ahí de donde venimos. Porque más allá de este raro mundo que sabemos que hay, está ese raro mundo que no sabemos que hay. Y ahí sí, se vende el mejor porrito de todos los tiempos. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso y el mundo no vuelve. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Buenas noches, bienvenides al Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién, mi gran compañero Gonzalo Seguel, quien tan amablemente me presenta, Mauro Salina, y el Purgatorio está comandado por un ejército de gente invisible entre la que se encuentra Juliana Moreno, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela, Guido Rosconi, Agustina Gallardo, Fran Calzón, un montón de gente que viene a vernos y que serán siendo presentados al transcurrir del programa. Siempre, siempre, y también van a corporizar su identidad con la voz en vivo. Sí, en diferentes columnas y diferentes secciones que propone este programa. Hoy venimos después de nuestro cumpleañito, sí, que pasamos el sábado. Qué lindo. Y tenemos que agradecer a toda la gente que estuvo, sí, presente, incluida a Poli. Nunca fui a un parque de diversiones, a Tropa, a la casa de hermanos Zaragoza. ¿A quién más? A Cristóbal Reynoso, que nos hizo el sonido y que nos ayudó ahí una bocha, que sin él hubiese sido todo mucho más difícil. Y a toda la gente que fue. Y a Guille Pandereta, que también estaba llegando trotando. Yo subí la escalera y llegué cansado. Pobre, ayúdame, dame la mano. Así que bueno, y también vamos a estar escuchando un poco de lo que hicieron, sí, los chicos. De Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Claro, tenemos las grabaciones porque nosotros somos fanáticos de grabar todo. Así que todo el recital está grabado. Hasta tenemos grabado una gente que andaba pidiendo facito por ahí. Música de primera mano. Música de primera mano. Me voy a sacar porque me está agarrando calor. Tenemos un tema nuevo de Nunca Fui a un Parque de Diversiones que yo. Se llama La Muerte Joven, me parece. Que va a sonar. Un montón de cosas hermosas. Y bueno, como siempre, Vineratura, el placer de hablar con nosotros. Y sí, ya. Vamos a tomar una birra. Dale. Vamos a tomar una birra así, bien fresca y fresquita como el mar. Vio el mar por primera vez. En la distancia, el mar era azul, incuestionablemente azul. Sintió la felicidad de comprobar. Corrió desnudo por la arena de una playa sin turistas, hasta que las olas le salpicaron la cara. Se detuvo sospechando algo terrible. Tomó entre sus manos un poco de mar, y lo temido ocurrió. En el hueco de sus manos, el mar dejaba de ser azul. Era solo agua transparente. Acortar la distancia para destruir el encanto. Esto es un separador. Y esto. El pueblo. Un rato.

uno cruza la selva y llega al monte y pasa a otro monte y llega al monte final y ahí está Lucho Montefinale. El placer de hablar con nosotros. Exactamente. Tengan todos ustedes el placer de hablar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a vos. De nada, amigo. Ahí escuchábamos... ¿Qué te trae por acá? La voz del pueblo, podría decirse, de los trabajadores astilleros durante la toma que se realizó ayer del astillero Río Santiago, en la que no le están permitiendo la salida a los directivos de la empresa en reclamo de, bueno, esta lucha ya, que ya se viene sucediendo unos días, pero que se profundizó, se agudizó a partir de la falta de insumos básicos para poder desarrollar las tareas de todos aquellos que todavía están trabajando en las condiciones que las están haciendo, es decir, sin cobrar los sueldos como corresponde, con la posibilidad de cierre del astillero concreta y la persecución del gobierno hacia el astillero en particular. Viene siendo esta una lucha que viene cabezando tal vez el momento, por lo menos en la región, dentro de tantas otras que se fueron sucediendo y que se están sucediendo también a la vez. Sí, uno de lo que se puede ver en lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana tiene que ver con también la unión de lo que podría ser un principio de un frente entre los estudiantes y la gente del astillero. Sí, sin dudas. Ahí la cuestión de la educación es algo que vamos a abordar a continuación. Pero antes me parecía importante remarcar que así como la lucha de los trabajadores del astillero están encontrando mucha solidaridad en los distintos sectores del campo popular, también siempre está esa otra vereda que tiende a demonizar, a criminalizar, a abonar discursivamente en el sentido persecutorio hacia el trabajo en general, hacia la posibilidad del desarrollo del río astillero Río Santiago en particular. Y en esto me estoy refiriendo a particularmente hablando del diario El Día, es un diario de la ciudad que, bueno, ya caracterizarlo sería una cuestión redundante, ya todos sabemos quién habla cuando habla El Día, pero que allí afirma que los directivos son rehenes. Y afirma también que la prefectura naval ya comenzaba a tomar posición en las inmediaciones del astillero y que, mientras tanto, a la vez se estudiaba la posibilidad del desalojo. Es decir, esto basados en fuentes sin nombre de la gobernación. Es decir, apuntan a una debilitación de la lucha, del reclamo, de la genuidad, de la legitimación que tiene el reclamo para intentar romper estos lazos que se generan en situaciones como estas y que realmente es muy estéril. En ese sentido, volviendo a lo que vos decías, Mauro, está, por lo menos lo que está sucediendo en la región, estos dos frentes de conflicto y de disputa y de resistencia que están habiendo en lo que es el gran triángulo de La Plata, Berisso y Ensenada, también está compartiendo contemporaneidad con las tomas y las luchas que se vienen dando dentro de la educación pública en general, pero de la Universidad de La Plata en particular, con algunas facultades tomadas, con clases públicas, con diferentes medidas de lucha que tanto los gremios docentes como no docentes y estudiantiles vienen sosteniendo a lo largo ya de hace unas semanas y que hoy confluyeron en una gran marcha nacional allí en la capital federal, en la Plaza de los Dos Congresos, ante el pedido de diputados y diputadas de la Nación de que se haga un abordaje de la situación de la educación en el país. Fue una marcha, al igual que la del jueves pasado, que desbordó las calles de la capital, federal. Federal, con un aditivo, tal vez, que abonó a un clima un poco más decidido. Es decir, la gente estaba con mayores niveles de repudio. Quiero decir que había rabia hoy por lo que había sucedido, por lo que sucedió el día de ayer, que es el secuestro y la tortura de una maestra de Moreno. Es decir, y acá me parece que vale hacer un parate y esto poner las cosas por su nombre. Es decir, esto, yo no puedo encontrar un culpable, no podría decir es esto, porque sería muy aventurado. Hay muchos que dirían con coherencia y con lógica, esto es un ataque del gobierno. Hay muchos otros que dirían que eso es descabellado. Bueno, eso es, es imposible por el momento resolverlo. Ahora, vale pararse y analizar las condiciones sociales y discursivas que permiten que eso suceda, porque eso no sucedió nunca antes. Es decir, por lo menos en gobiernos en democracia, que mediante un conflicto con amenazas previas, con medidas de denuncia ya de amenazas, sí, amedrentamiento, hostigamiento, sí, y de persecución constante hacia el sector en general, hacia la educación en general, con un ataque desde lo presupuestario hasta lo gremial, y apuntando siempre con ese discurso muy neoliberal de la calidad, tratando de atacar directamente. Ahora, sí, también los medios ayudan a este clima que se generó, ¿no? Desde los medios, pero también desde, como bien vos decís, todas las decisiones que se han tomado por parte del gobierno. Sí, sí, las decisiones son fundamentales, dado de que se han hecho promesas que luego se vieron ferozmente ignoradas o por lo menos no concretadas, en el sentido de que escuchábamos hablar de los salarios ideales que deberían recibir los docentes y después ni siquiera lo sientan a paritaria. Es decir, cuando tenemos por lo menos estimaciones, las más optimistas, hablando de un 42% de inflación anual, a los docentes desde el mes de marzo les vienen ofreciendo una paritaria del 15%. Entonces, y después a esto se le suma los niveles de deterioro en materia de infraestructura que están sufriendo las escuelas. Ya tuvimos las muertes de dos docentes, de un auxiliar de escuela y de una directora de escuela, en Moreno también, que abonan todo en este mismo sentido. Es decir, hasta el momento, hasta que no se investigue como se debe dar en un caso de esta relevancia, no hay culpables. Ahora, están las condiciones dadas, hicieron todo lo posible para que esto sucediese. Es decir, para que en plena democracia, o en una democracia por lo menos como la están planteando estos que gobiernan hoy, donde se vuelva a secuestrar, a torturar y a escribirle en el abdomen a una maestra, ollas no. Es decir, ollas no, están en contra o el motivo, o sea, no hay motivo. Pero por lo menos lo que dejaron esgrimir en su mensaje es que están en contra de la solidaridad. Las ollas populares son, en este contexto y en los otros contextos que sufrimos otrora de crisis económica, una de las expresiones de solidaridad que mejor ha expresado el pueblo argentino. Están yendo contra eso. Así aparte que contra la comida, o sea, ni siquiera es contra la educación, ni contra el sindicalismo de la educación, ni es contra la comida. Sí. La gente no tiene que comer, porque acá no es la cosa que estamos discutiendo, es ni siquiera es si calendario de vacunas también, que es algo uh-huh. importante. Y que se ha visto reducir. Y son sí, los pibes y las pibas. Es la comida, o sea, el derecho básico constitucional de todas las personas. Expresado ante las injusticias que recortan ese derecho básico en las mejores actitudes que tenemos que tener y que podemos tener y que sabemos tener como pueblo argentino. Bueno, esto ha sido el placer de hablar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Seguimos en el purgatorio. Las clases van a empezar o no. Este año lamentablemente tuvimos muchos días de paro y espero que no vuelvan a suceder el año que viene. Vamos a trabajar para eso. Vamos a sus apoyos tanto al gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires como en el nacional. A mí me parece que es hora de que se sinceren, que digan si son kirchneristas. Respeto, por favor. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baladés necesite que nadie los cuide. Por eso se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Diego, cuando llegaba a su casa al amanecer, después de alguna de esas fiestas extendidas, mordía una pastilla como un montonero ingiriendo su dosis de veneno para no ser capturado vivo. Y esperaba el sueño pensando en cuántas chicas habían tenido sexo con él. Las sumaba a unas y a otras, hacía las cuentas ansiosas y se iba durmiendo. Jorgelina, la cocinera, en un jardín de inmensas plantas reclinadas sobre una baranda, lo perfumó con sus entrañas. Marcela, de pelo negro y rizadas pestañas, una tarde de sol en la casa de sus abuelos, mientras sacaba el jugo de un pomelo que le saltó en los ojos. Marina, con sus huesos de papel, casi dormida en la siesta, apantallándose con un diario personal e intransferible, su cuerpo dorado por el sol de tantas tardes en la vera de una pileta de agua inmóvil. Andrea, junto a su perro que la olía, desnuda sobre el cemento alisado de su casa cheta, era tan liviana que no se oían sus pasos. Virginia, cuando tenía 15, tuvo que convencerla a un arbenero. Después todo se dio naturalmente. Sus padres, que eran psicólogos, le dijeron que el sexo de esa edad podía ser traumático. La luz entraba al cuarto y Diego se tapaba y proseguía sus cuentas, como otros lo hacen con ovejas, saltando una tranquera. Consuelo, Natalia, Amparo, Soledad, Belén, Sandra, Carolina, Cecilia, Sonia, Samantha, Juliana, Sofía, Esmeralda, Martina, Lucía, Paz, Lucrecia, Agustina, Perla, Diamante, Isa, Noemí, Patricia, Gloria, Michelle, Ana Laura, María, Tatiana, Dolores, Paola, Paulita, Daniela, Juana, Romina, Vanina, Ivana, Florencia, Luz, Diana, Camila, Mica, Catalina, Amalia, Margarita, Celeste, Ramona, Estela Maris. Qué bonita que era, lo debe seguir siendo. Una flaquita medio dark que iba a una escuela de música clásica con su mochila llena de prendedores y un cuerpo menudo, chiquito, juntos en una estación de tren abandonada debajo de una estatua de la Virgen cubierta de telarañas. Y proseguía la suma. A veces se confundía y volvía a empezar. Eran como 70, sin contar las mujeres con las que estuvo de novio. Diego, dormite, dormite, dormite. Le decía una voz en su cerebro. Le gustaba todo. Había estado con señoras, algunas muy mayores. Le clavaba agujas a una chica que se copaba con el Estado, Después de azotarla duro, más fuerte, le pedía a ella gimiendo, y Diego con su mano cansada le hacía caso. Y todo ese mundo mental se quedaba ahí, flotando en el cuarto, desplegando las paredes de su habitación. A las horas, cuando se despertaba, estaba radiante, feliz, sin resaca. Tenía por delante un nuevo día y miles de cosas para hacer. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Bueno, estaba para estaba para Rafael Nahuel, asesinado por la prefectura, por la espalda. Cobardes. Yo no te entiendo. ¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo? ¿No es que me muero por dentro? ¿No ves que mi flor se ha ennegrecido? Levántate en la mañana, lávate la cara, procura ir despacito saliendo de mi cama. Ve por el pasillo, cierra bien el portoncito, mañana nos vemos. Quédate con mi abrigo, llámame y perderás tus días. Haz intentando responderme lo que yo te pida. Llámame y perderás tu vida. intentando enamorarme. En la mañana, lávate la cara, procura ir despacito saliendo de mi cama. Ve por el pasillo, cierra bien el portoncito, mañana nos vemos. Quédate con mi abrigo, llámame y perderás tus días. Ah, ah, ah. Intentando responderme lo que yo te pida. Llámame y perderás tu vida. Ah, ah, ah, ah, ah. Intentando enamorar, quizás me digas amar es eso, amar lo lindo y lo feo, amar lo lindo y lo feo, amar es eso. Amar lo lindo y lo feo. Pero con respeto. Oh, oh, oh, oh, oh. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte. Y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Igual no tenemos nada para tomar. Esto no es. Aurelia era una amiga muy mandona. Lo mandona que era Aurelia. Que vení para acá, que llevame los libros, que mandar una carta tal o cual o así. Un día, un buen día, la mandé a freír churros. La pobre, además de mandona, tomaba todo literal y medio que no entendió. ¿A freír churros?, me preguntó. Yo revolé los ojos, di medio vuelta y la dejé perpleja. Que sapió, le pensé. A los dos días, en la escuela, me mostró la mano quemada y me dijo que la próxima vez los churros los freiría yo. ¿Más mandona la Aurelia? La madre, que era una vieja de la dirección, pasaba cada media horita a ponerle crema a la hija. ¿Más pesada? Por algo tenía el cargo que tenía, secretaria de no sé qué. Venía la madre cada media hora y la vieja de la dirección me fulminaba con la mirada. Yo no sé si porque estaba dibujando el banco o porque le mandé a freír churros a la hija. Pero bueno. La mandé a freír churros para no hacerme la guaranga. De haberla mandado a cagar me hubiese ahorrado a la vieja caminando con la mirada fulminante. Si no venía a la media hora, Aurelia se ponía a mantonear a la señorita, que venga la vieja esa que tiene como madre. Bienvenidos a Vine la Turra, quien acaba de recitar hermoso poema La Guille Pandereta. Es un texto y se llama Aurelia. Y además, bienvenida nuevamente a la Argentina y específicamente al Purgatorio, Agustina Gallardo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos, Agustina? Muy bien. Acá trajimos a una invitada. Invitada especial de la casa. Y sí, este programa es un poco la fiesta que hicimos de cumpleaños el sábado pasado. Nos parecía bien traerla a Guille porque Guille también leyó partícipe en nuestra fiesta en la Casa Zaragoza. Sí, yo tengo una queja que hacer y es que la Guille vino a pudrirla toda. Sí, yo pedí que me pongan pilla y pandereta y no se me respetó. No. Bueno, presentémosla de vuelta como corresponde. ¿Querés leer algo más? Así te vuelvo a presentar. Dale. Esto es un mito y lo hacemos para el programa que tenemos con Matuerto y Falsete en Radio Perio los miércoles de 18 a 20. ¿Cómo se llama ese programa? Chorizombies, el programa. Había una vez un tío que no se bañaba y siempre para Navidad regalaba rollos de papel higiénico vacíos forrado en papel navideño. Sus sobrines le odiaban por oloroso y desconsiderado, pero lo cierto es que el tío se había quedado sin casa y sin trabajo antes de que naciera el primero de las hijas de sus hermanas. El tío fue embaucado de manera extravagante y él se retiró sin decir ni mu. No la peleó, no le interesó. Él estaba más o menos tranquilo porque vivía en la casa que era de sus padres y sus hermanas no tenían problema. A medida que fueron pasando los años, el techo se fue cayendo, la mugre se fue acumulando y los servicios se fueron cortando. El tío Elías era una molestia para sus sobrines, quienes un día le hicieron una trampa que les llevó toda la mañana y la tarde. Cavaron un pozo ancho y profundo cubierto de ramas y hojas para simular. En el fondo de la trampa tiraron vidrios rotos y piedras puntiagudas. Al caer la noche, los sobrines lo invitaron a jugar con estrellitas de colores. Y él, quien no sospechaba de nada, fue, y el manotón que pegó, no. Con nosotros, le pille pandereta. Bien, ¿vieron que le pillé? voy a leer después del punto que me quedó. La sorpresa se la llevaron los... La sorpresa se la llevaron los sobrines cuando su tío cayó y del manotón que pegó se llevó a Emily con él. Capaz que ya se había entendido igual a dónde iba, pero... No, pero si había que terminarlo, había que terminarlo. Uh-huh. Muchas gracias. Y Guille, yo te quería preguntar si es la primera vez que habías leído y, o sea, ¿qué sentías? Te pusiste nerviosa. ¿Cómo es leer algo que habías escrito vos? ¿Es como algo que te estás exponiendo o lo tomás como un juego? Como, no sé, eso. Sí, te re estás exponiendo porque encima te ven. No es como solamente la escritura que te leen y imaginan, o ni te imaginan la cara. Pero ahí es como que está tu cara, tu voz, tu lectura, tu escritura. Y bueno, no es la primera vez que leo, que leí, no era la primera vez que leía. Leí al menos 3 veces en... Te llegaron las papas, Guille. Bien, qué bueno. siempre leí en el espacio de la terraza de Malicia. No me acuerdo si se llama el espacio, la terraza o Malicia. Pero sí era la primera vez que exponía y sí tuve bocha de nervios ahí porque había mucha gente de pie, estaba oscuro, yo pensé que me iba a sentar, iba a tener como un tiempo más de paz y al verme ahí como parada, fue como, bueno, tengo que improvisar más de lo que tenía previsto improvisar. y raro con el micrófono porque hacía 2 días me había escuchado hablar en una asamblea de Amperio o el día anterior, y entonces era como, bueno, un poco de desenfrentamiento a la gente la tenía. Enfrentamiento digo a que están de frente a mí. Claro, no, escuchándote. Igual aparte debe ser como una cosa, o sea, me imagino que una cosa debe ser hablar en una asamblea y otra cosa debe ser leer ficción, más allá de que sea la misma situación de estar frente a alguien leyendo, como que el registro como que no es el mismo y tampoco te está jugando lo mismo. Quizás en algún lado, quizás en una asamblea estás, no sé, más contenida colectivamente o lo que sea, pero ahí como que yo como más sola, no sé, como más con tus cosas. Puede ser. Cuando dijiste eso me pensé como en un momento que fue más fácil leer algo que tenía escrito que armarme algo en la mente y salir, ponerme enfrente de todos y decir algo. ¿Y lo que leíste hoy lo escribiste para hoy? ¿Es una novedad nuestra o ya lo tenías escrito? El de Chorizombe lo escribí este martes para el programa del miércoles, este que les comentaba de Chorizombis, y el de Aurelia lo escribí en un taller de escritura que hago con Agustín Lontano y nos pidió hacer un texto y me salió eso y me quedó re piola, creo. ¿Y había una consigna? Sí, ¿no escribir algo. Escribir algo sobre una persona abandona. No, era muy libre. Dijo como, no sé, charlamos un poquito de otros textos que teníamos y dijo, escriban algo. Y salió eso. Bueno, me parece que va a haber más chorizombis en el purgatorio. Me parece bien. Podemos, no vamos a decir más que eso, pero va a haber una excursión chorizombi al purgatorio. Esto fue Vineratura, devenido en Vineraturra, presentando a La Guille barra Pille Pandereta. Esto es El Purgatorio, seguimos con más celebración. Vamos a subir. Buenas noches. Ey. Calavera que se va y no te espera. Una galaxia se fuma la secuencia. El parabrisas, el asfalto, el frío te hace trizas. Es un viaje corto, voy y vengo nomás. Vos sabés lo que es la muerte, joven. La miraste a los ojos, le dijiste goodbye, no vuelvas por acá. Vos sabés lo que es la muerte, joven. La miraste a los ojos, le dijiste goodbye, hey, no vuelvo. Thank you. primavera que se va y no te espera. Una galaxia se fuma la secuencia. El parabrisas, el asfalto, el frío te hace trizas. Es un viaje corto, voy y vengo nomás. Vos sabés lo que es la muerte, joven. Miraste a los ojos, le dijiste goodbye, no vuelvas por acá. Vos sabés lo que es la muerte, joven. La miraste a los ojos, le dijiste goodbye, ey, no vuelvas. Vos sabés lo que es la muerte. La muerte, joven, la miraste a los ojos, le dijiste goodbye, ey, no vuelvo. Muchas gracias, somos Nunca Fui Un Parque de Diversiones, también conocidos como Parque. Estamos muy contentos de estar acá. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! ¡La radio no! ¡Purgatorio sí! Esto fue Purgatorio Plástico Placer. Purgatorio presenta Plástico Placer, volumen 1. Pagamos APSA. Pagamos APSA y nos vamos. Sí. Así. Bueno, voy a hacer un repaso de toda la gente, ¿te parece? Sí, sí, adelante. Guido Rusconi, Juliana Moreno, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela, Agustina Gallardo, Guille Pandereta también. Agradecemos sobre todo al Robert Moore, que estuvo participando también en la fecha que hicimos, Purgatorio Presenta Plástico Pasadera, ahí en Casa Zaragoza, para los que no fueron. Se lo perdieron. Sí, estuve exponiendo unos cuadros buenísimos que vamos a estar subiendo en las redes, las fotos, sí, en Instagram, Facebook, etcétera. Y la semana que viene lo que va a musicalizar el purgatorio, ya lo digo así, van a ser las canciones de Poli, que estuvo tocando también el sábado, que nosotros lo registramos, porque somos fan de todo lo que escuchamos, entonces buscamos la manera de música poder... de primera mano. Música de primera mano, hermano. Y siempre ahí. Sí, nomás. Con mucho amor. Con mucho amor. Para todos ustedes. Del y todas. Ustedes y todes ustedes. O podría decir, para simplificarlo, para ustedes, del Cora, el Purga. ¡Chau, che! Fue el purgatorio. Cambio fuera.